Así, la tiranía del yo, pero en desidia, pretenciosa dentro de su merma, cuanto más desea, declina, como una flor de plástico, frente a un inventario de ocasión perdida, diría Cenetfinge. No es que hable de escritura más que como interpósito remedo para evocar prisión o excesiva realidad en donde fijar puerta y no ceder a férrea alegoría de barrotes o confinado numen, como una flor de plástico. Casi que en soplo de chillido ménade uno ocupa, cómodamente instalado, entre fijeza y fijeza o zanja de desgarro, por cada objeto alguna vez llamado familiar, sentido al tacto, sentido.